Se sigue hablando un día más acerca del certificado COVID para entrar a determinados lugares. Bueno, este tema lo vamos a estar desarrollando, por supuesto, en nuestro programa. También es noticia América Latina con la toma de posesión del nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo. Ha sido en el día de ayer con la presencia a propósito del rey Felipe VI, en representación de la diplomacia española. Y una vez más también tenemos que hablar de los Juegos Olímpicos. Hoy pueden caer medallas para España. Vamos a dar cuenta precisamente del medallero, cómo están las cosas. El medallero en Tokio. Que lo encabeza en el día de hoy la República Popular de China, con 14 medallas. Seguido muy de cerca por Estados Unidos con 13 y Japón también con 13. Ya a una distancia considerable, el Comité Olímpico Ruso. Bueno, así comenzamos el Café Mañanero. Hay luto en la música. Ha muerto el maestro Johnny Ventura. Así que aquí está nuestro saludo musical. Por aquí pasó, Bodyman, mira dónde va. Ay, Bodyman, por aquí pasó, Bodyman, mira dónde va. Ay, Bodyman, por aquí pasó, Bodyman, mira dónde va. Ay, Bodyman, si lo tienes tú, Bodyman, si lo tengo yo. Ay, Bodyman, si lo tienes tú, Bodyman, si lo tengo yo. Ay, Bodyman, si lo tienes tú. Es el felicidades en el día de tu cumpleaños, tranquilo. Suave ahí. Soy la inspiración de mi país. visitar. Con mi ritmo cancho no te voy dispuesto a conquistar. Soy quiqueyano, señores, esto sí me hace feliz. Soy quiqueyano, señores, y esto sí me hace feliz. Qué contento yo me siento. Me llamo Rocío y tengo 20 años. Qué contento yo me siento por haber nacido aquí. De la sembra de mi tierra, porque siento la verdad. De la sembra de mi tierra, que no estoy sintiendo la verdad. Con la sembra más bella, no me temo equivocar. Y son dulces como caña, sabrosa como el melao. Con dulce como caña, sabrosa como el melao. La mujer de mi tierra que todo el mundo ha conquistado. ¡Uy! Ahora yo voy con el mundo, con más de hacer igual. Que con mi ritmo cariñoso, voy dispuesto a visitar. Soy quiqueyano, señores, esto sí me hace feliz. Soy quiqueyano, señores, esto sí me hace feliz. Qué contento yo me siento por haber nacido aquí. En las hembras de mi tierra, voy diciendo la verdad. Que son las hembras más bellas, no me temo equivocar. Que son las hembras más bellas, no me temo equivocar. Y son dulces como caña, sabrosas como el melao. Son dulces como caña, sabrosas como el melao. Que las mujeres de mi tierra, todo el mundo han conquistado. Las mujeres de mi tierra, todo el mundo han conquistado. Estamos comenzando el Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Lo hacemos hoy con música del maestro Johnny Ventura, el legendario Johnny Ventura. Es noticia porque ha fallecido este miércoles a la edad de 81 años, víctima de un infarto. Hablamos de una de las figuras más emblemáticas de la música dominicana y en particular del merengue. Yo soy el merengue. Un tributo a la República Dominicana. En el transcurso de nuestro programa estaremos rindiendo un homenaje a esta gran figura de la música caribeña, Johnny Ventura. Son muchos los éxitos que podemos contabilizar de su repertorio. Se fijó en gran medida en la música colombiana. Patacón Pisao, por ejemplo. Y también los éxitos de la Sonora Dinamita. Pero aquí está el sonido de la tambora como símbolo de su merengue. Merengue tradicional, los primeros merengues que se traspasaron frontera. De manera que muere uno de los emblemas más importantes de la música dominicana. Digo muere entre comillas porque su legado continúa. Indudablemente. Grande el maestro Johnny Ventura. Así comenzamos el Café Mañanero en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Vamos inmediatamente a dar cuenta del monólogo de actualidad en nuestro programa. Ya saben que el monólogo de actualidad repasamos los hechos noticiosos más importantes del día. Entramos en materia. Vamos también acomodando las cámaras que ahora mismo pues hacen parte de la programación de la radio. Ahora se combina con internet y nos permite que lleguemos también hasta nuestros seguidores, nuestros oyentes a través de las redes sociales. Aquí viene entonces el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Iniciando la jornada correspondiente a este jueves 29 de julio, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero con noticias que tienen que ver con España. Sanidad ha notificado 27.149 nuevos casos de coronavirus, 73 muertes y la incidencia se reduce a 699. Ayer les estaba hablando de 702. Bueno, no es mucho, podríamos decir, pero aquí el significado está en la estabilidad. Y atención que España es, después de Malta, el pequeño país de Malta, el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población con pauta completa de vacunación. Y sobre este particular se pronunciaba a propósito la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Estamos en un momento en el que tenemos que seguir cuidándonos mucho, ir con mucha precaución, con mucha cautela, porque el objetivo no solamente es consolidar esta zona de meseta o aplanamiento de la curva, sino comenzar a bajar cuanto antes. Es muy importante volver a esas incidencias acumuladas que todos deseamos para cortar la propagación del virus que en estos momentos se estaba produciendo en nuestro país. Estamos en un momento en el que tenemos que seguir cuidándonos mucho. Nos quedamos con ese mensaje, tenemos que seguir cuidándonos mucho. La incidencia todavía está muy alta, cerca de 700 casos por cada 100.000 habitantes. Es mucho, es verdad que el índice de mortalidad ha bajado y en eso juega un rol muy importante el hecho de que esté en marcha la campaña de vacunación. Estamos acercándonos ya a la inmunidad de rebaño y hablamos del 70% de la población vacunada. Estamos ya el 65% de la población española ya se ha puesto al menos una pauta. Pauta completa, el 55%. Muy bien, la campaña. Pero surge también el interrogante, ¿y qué pasa con la gente que no se quiere vacunar? El gobierno no les puede obligar, pero sí tendrán que acogerse a las restricciones. Y es aquí donde surgen las inquietudes. Sobre todo cuando vemos que en el gobierno también hay veces no se ponen de acuerdo en los ministerios. Por ejemplo, la ministra de Sanidad, que acabamos de escuchar, Carolina Darias, aseguraba que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no había abordado la aplicación del pasaporte COVID para entrar en bares o discotecas, a pesar de que ayer mismo su compañera de gobierno o su colega, la titular de turismo, Reyes Maroto, anunciaba que este tema se iba a debatir en el foro con las comunidades autónomas. ¿Creen conveniente de que se tenga que presentar un pasaporte o certificado de estar vacunado o libre de COVID para ingresar a un bar? Lo cierto es que la pandemia nos está llevando a unos extremos que la verdad es que rompen lógicamente con todo, con todas nuestras tradiciones. Si en algo tenemos confianza es a la hora de acceder a un bar, a un restaurante, a uno de estos sitios donde hacemos vida social. Resulta complicado tener que exigir tal certificado para ingresar a un sitio comercial. Es un debate que está sobre la mesa. Se requieren restricciones, se requiere mantener el cuidado, pero por otra parte, hablamos de un extremo. Bien, levantamos la mirada al otro lado del Atlántico, tal como estaba previsto. El presidente Pedro Castillo tomó posesión del cargo. Es el nuevo presidente del Perú, un hombre de izquierda, de estirpe campesina. Presume de ello, además, lleva su sombrero, una vestimenta que lo identifica así. Ya les decía en el día de ayer que eso es lo de menos, ¿no? Cómo va vestido una persona. Y que lo que importa es, francamente, cómo administra. Y es un hombre con poca experiencia en la política, un hombre con poca experiencia en la administración pública, y es aquí donde surgen las controversias. Ese tipo de conocimientos no se improvisa. Es verdad que el hombre podrá, lógicamente, hacerse con buenos economistas, estadistas, hacerse con gente con experiencia en la materia, pero es importante que el líder sepa de qué va el asunto. Ayer en la toma de posesión, bueno, estuvo el rey Felipe VI, fue uno de los invitados especiales, una de las invitaciones más notorias. De hecho, tuvo una conversación previa a la toma de posesión con el rey Felipe VI. Habló de estrechar las relaciones. Pero ya en el acto de posesión, Pedro Castillo anunció de que no va a vivir en el Palacio de Gobierno que lleva el nombre de Pizarro. Y lo hace para romper con el colonialismo, los símbolos colonialistas. Y es aquí donde nos preguntamos si no debería más bien entonces por cambiarse el nombre. Pedro Castillo, ese es un nombre español. Y esos nombres y esos apellidos llegaron con la colonia. Entonces debería cambiarse el nombre, el señor Pedro Castillo, y ponerse, por ejemplo, Machu Picchu, si de verdad quiere rendir tributo a lo que ha sido el territorio que hoy se llama Perú. No nos engañemos, estamos aquí ante otra figura de corte de Evo Morales. Lo vimos también recientemente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ya no se diga de Hugo Chávez. Unas reivindicaciones banales que no conducen a nada y que están repletas de ignorancia, porque entonces, si vamos ahora mismo a renunciar todo lo que llegó con el colonialismo, también aquí en España tendrían que renunciar a toda la herencia romana, la griega y así sucesivamente, hasta los confines de la humanidad. La historia, desafortunadamente, está llena de hechos positivos y hechos negativos. La forma como se llevó a cabo la conquista es evidentemente que no fue la mejor, pero así eran las cosas en aquellos tiempos, desafortunadamente. También fue lo que se dio con los ingleses, y era la forma como llegaban un imperio hacia otro. Se vivió aquí también con los árabes. ¿Y qué vamos a hacer? Ese ha sido el transcurrir de nuestra historia. De esa manera hemos llegado hasta esta parte. Pero empezar ahora mismo a levantar polémicas bizantinas no sirve de nada. Deberíamos enfocarnos en el presente. Ya somos los que somos. Estamos como estamos. Un país mestizo, mestizo. No se puede ahora empezar a desconocer una parte. La verdad es que genera muchas dudas, genera aún más dudas, y de pronto dudas innecesarias. El profesor Castillo quiere desterrar cualquier símbolo de... Bueno, estas cosas también pasan por acá, ¿no? Bien, lo hemos visto aquí en España, aquí en Valencia, ¿no? Borrando cualquier atisbo de determinado pasado. La historia es la historia, no la podemos cambiar, y más vale enfocarnos en el presente para tener un mejor futuro. Escuchamos algunas de las declaraciones que pronunció ayer el nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo. Alcance del convenio 169 de la OIT. Dotaremos de un mayor presupuesto a las diversas direcciones para fomentar el rescate y la promoción de la industria, de las industrias culturales. Dinamizaremos la industria editorial. La gestión de las culturas será descentralizada. Uno de los desafíos pendientes

Daniel Ortega. Y en Cuba, pues no hace falta porque desde hace 60 años está la misma dictadura. Es verdad que en la región ha habido otros cambios en las constituciones. Recientemente Chile, ¿no? También tuvo un cambio Colombia. Pero ayer, tras la toma de posesión de Pedro Castillo, se incrementaron las sospechas de por dónde iría su gobierno, pese a que lo ha estado negando. A propósito, escuchemos al director del Instituto Interamericano para la Democracia, César Sánchez. Esto decía luego de escuchar al nuevo presidente del Perú. Gracias. Déjeme mostrarle hechos. Los hechos son que Pedro Castillo gana la primera vuelta con el 17%, o sea que ese es su real respaldo popular. Es un candidato de absoluta minoría. Otro hecho es que lo hace de la mano del sistema del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, soportado, operando su campaña con el respaldo de Evo Morales desde Bolivia, con el respaldo abierto del dictador Maduro desde Venezuela, y planteando abiertamente que lo que él quiere es instaurar en el Perú un sistema castrochavista o del socialismo del siglo XXI. Lo tercero es que él plantea liquidar la institucionalidad del Perú para establecer un Estado plurinacional, como lo hizo Evo Morales, con violación de lo que es la estructura de la institucionalidad democrática. Y en ese escenario se va a una segunda vuelta en el que hay en la que hay denuncias muy graves de fraude electoral, pero en la que la candidata Fujimori termina diciendo que le han hecho fraude, pero que acepta el resultado, en el marco de un Perú, y este es el cuarto elemento, totalmente en crisis, con una crisis social, con una crisis política, con una crisis económica, con un proceso de crisis de salud, que la elección debería resolver, pero que en lugar de resolver está agravada. Bueno, llega de esta forma entonces el nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, con más incertidumbres que certezas, con más dudas que esperanza, y que se vieron reflejados en su discurso de toma de posesión en el día de ayer. Como dicen las abuelas, amanecerá y veremos. Así empezamos el Café Mañanero, dando cuenta del monólogo de actualidad, repasando los principales hechos noticiosos del día, y vamos inmediatamente también a dar cuenta de otros apartados de nuestro programa. Repaso las noticias más destacadas del día. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, está investigando la apertura de expedientes de expulsión a extranjeros en situación irregular que habían solicitado la escolarización de sus hijos en Melilla tras realizar trámites en dependencias policiales. Siguiendo con más de la actualidad, también tenemos para destacar los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Este se prevé que va a ser un día lleno de esperanzas para la delegación española. En el transcurso de nuestro programa vamos a estar atentos cómo se desempeñan los deportistas. También algunos se van quedando fuera, por ejemplo, Alberto Fernández y Fátima Gálvez han quedado fuera de la final de tiro olímpico. También el representante de Colombia en esta modalidad. Pero Nicolás García ha pasado a la final de los 200 metros de espalda, esto en natación. Hugo González y Jessica Val, bueno, fueron eliminados, ¿no?

es necesario cargar la batería de los vehículos eléctricos que todavía, por lo menos en España, son escasos los puestos habilitados en la carretera. Pero ahora existe un nuevo tipo de solución para los vehículos que cada vez se demuestran como el futuro de la movilidad, y es que se está instalando un tipo de pavimento que se carga de manera inalámbrica y mientras está en movimiento a los vehículos eléctricos. Esta solución podría buscar terminar con la necesidad de tener que realizar una larga parada durante un viaje para poder cargar la batería de un coche. La nueva carretera utiliza un asfalto magnetizable y está siendo desarrollado por el Departamento de Transporte de Indiana junto con la Universidad de Purdue en Estados Unidos. MagnetMen es la compañía que produce cemento magnetizable, es decir, que adquiere propiedades magnéticas cuando se le induce una corriente eléctrica de alta frecuencia, y para poder lograr este tipo de pavimento se utiliza hormigón a partir de cemento y partículas de ferrita recicladas que mejoran considerablemente la transferencia de energía. Esta mezcla de hormigón y partículas magnéticas es fácil de integrar en los procesos de construcción y permite que la carga se transfiera entre la bobina de la tierra y el coche rápidamente, de manera constante, ya sea si el vehículo se encuentra en movimiento o no. La idea de este proyecto es que se ponga en marcha en todo Estados Unidos para instalar pavimento en zonas de carretera donde también espacios de aparcamiento, y de este modo los conductores podrían obtener carga de batería tanto en movimiento o como cuando estén estacionados, y en cualquier caso no sería necesaria cargar la bobina del vehículo cuando éste se quede sin energía. Gracias, Carlos. Ya viene el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Es un segmento que les presentamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí vamos a encontrar buena gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, que a propósito está llegando a su sexto aniversario. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Muy bien, una situación muy particular se presenta en Colombia. Miles de migrantes permanecen varados desde hace más de una semana en las playas y calles del municipio de Necoclí, en el noroeste del país, a la espera de poder continuar su camino hacia Panamá, en la que es, según las autoridades locales, la peor crisis migratoria de la historia de esa región. Debido a la emergencia, la Defensoría del Pueblo solicitó un plan de contingencia ante el posible colapso por represamientos de migrantes procedentes principalmente de Haití, así como de países africanos y asiáticos que transitan por la ruta del Tapón del Darién, la peligrosa selva fronteriza entre Panamá y Colombia, en su camino hacia Norteamérica. Estamos hablando de unos 10.000 inmigrantes que se encuentran en un municipio que escasamente alcanza esa población. Crisis migratoria en la frontera de Colombia con Panamá. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Inmediatamente Adolfo Jiménez del Río nos trae a esta hora el tema político del día. En el tema político del día tenemos el juramento de Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú. Y es que en presencia del rey Felipe VI, jefes de Estado de Chile, Ecuador, Argentina, Colombia y Bolivia, Pedro Castillo asumió ayer miércoles la presidencia de su país. Y lo hizo justo el día en que Perú celebraba el bicentenario de la independencia, promulgada el 28 de julio de 1821. Eso sí, lo hizo en tono moderado, quizá queriendo transmitir tranquilidad a los peruanos y desgranando algunas partes de su programa. Eso sí, no olvidó que necesita espantar el miedo que ha despertado entre millones de compatriotas temerosos de una posible salida hacia el comunismo. Se ha asustado con el cuento de que queríamos expropiar bienes de los ciudadanos, lo que es totalmente falso, afirmó el presidente en la ceremonia celebrada en el Congreso de la República. Y es que quizás primera vez en la historia de Perú que se ve una persona que gobierna y que comienza naciendo del pueblo. y esto quizás le ha dado para utilizar la frase, gobernaremos para los sectores más oprimidos por tantos siglos, y somos del pueblo y trabajaremos para el pueblo. Pero en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente Pedro Castillo comprometido con todos los estamentos de Perú para poder reactivar su economía? Y también nos preguntamos, detrás de su gobierno, ¿qué poderes económicos están pendientes de si logra o no logra alcanzar los objetivos de llegar a generar un bienestar social a toda la población peruana? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ya saben que todo va generando polémica cuando dice que yo represento al pueblo. Es que yo soy del pueblo. Somos el pueblo. Hombre, la gente del pueblo es todo lo que es de la población. Da igual que sea rica o sea pobre. De manera que hay una interpretación ingenua y hasta ridícula, si se analiza bien, de pensar de que los del pueblo solamente son los pobres. No, no puede ser. Da igual si eres rico o eres pobre, si eres negro, eres blanco, eres amarillo, de la condición que sea. Es del pueblo todo el que está allí, todo el que nació allí. Bien, daría para comentar mucho. Pero apenas estamos comenzando el café mañanero y seguramente en el transcurso de nuestro programa y también, por supuesto, lo que queda es vida y esperanza para seguir abordando estos temas de complejidad aquí en nuestro espacio. Ya está por aquí Carlos Angulo, que nos trae otro segmento importante como es el calendario. Hablamos de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Tigre, al igual que se están cumpliendo el día de hoy, 185 años de la inauguración del Arco del Triunfo de París. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues fue un día como hoy hace ya 67 años cuando en la ciudad de Londres se publicó la que fuera la primera edición del libro La Comunidad del Anillo, el primer libro del universo de la Tierra Media que inició la saga del Señor de los Anillos creada por el escritor J.R.R. Tolkien. Mientras que el día de hoy, a su vez, el piloto español de Fórmula 1, Fernando Alonso, está celebrando su cumpleaños número 40. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Les invitamos a una breve pausa. Ya regresamos con los titulares de los principales periódicos en el Café Mañanero. Y además daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Regresa donde empezó. Regresa donde empezó. La rumba latina, puerto 195. Sí, la bola 8. Cargado de buena música y un ambiente genial para compartir entre amigos. Sus clásicos billares, el juego del sapo, futbolín, dardos. Y eso no es todo. Ahora con dos ambientes. No te lo puedes perder. Y venir a compartir en puerto 195. Ubicados en la avenida del puerto 195. La Vaquita Sabrosa, en el mercado de Torrefiel. Los mejores cortes de ternera, cerdo y pollo. Tu carnicería La Vaquita Sabrosa, la mejor calidad y precio. Lo que necesitabas para tus asados, parrilladas, para el sancocho y mucho más. Chorizos criollos de elaboración propia. Precios especiales para tu negocio. Estamos ubicados en el mercado de Torrefiel, puesto 36. Pedidos al 632-812-315. Viernes, horario especial de 17 a 19:30. Tu carnicería, La Vaquita Sabrosa. ¿Necesitas asesoramiento jurídico? ¿Te acusan de un delito? ¿Quieres divorciarte? ¿Pedir la pensión para los niños o un régimen de visitas? ¿Una indemnización por accidente? Hagámoslo fácil. Arcasu, despacho de abogados multidisciplinar, te ofrece respuestas y soluciones con el más completo equipo de expertos en materia civil, penal, fiscal, laboral, familia y extranjería. Arcasu está a tu lado. Calle Chátiva, número 4, piso 7, puerta 13, Valencia. Información y citas al teléfono 644-08-4894. Correo info@arcasu.es. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio domicilio al 670-971-636. ¡Papi! Como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Señorita Capullo, ¿acepta usted por esposo al señor Sorullo? Sí. ¿Y el señor Sorullo acepta por esposa a la señorita Capullo? Acepto. ¡Feliz día con el café mañanero! El vallenato. Vallenato. La cumbia. Como la mantequilla. La música. Y puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron 9 hijos, 8 salieron rubiecitos. Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, que el noveno resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Bueno, y estamos escuchando al maestro Johnny Ventura. Partió en el día de ayer a la edad de 81 años. Estamos repasando algunos de sus éxitos que interpretó. Había una vez en mi pueblo. Este es Capullo y Sorullo. Como la mantequilla. Una canción de por allá de la década del 70. Sí. Que interpretó originalmente la Sonora Dinamita. Y que llevó hasta el merengue el maestro Johnny Ventura posteriormente. Bueno, vamos ya a repasar también, como no, los titulares de los principales periódicos aquí en el Café Mañanero. Y les estamos invitando también a disfrutar el rico sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón tostado. Confesar a su mujer, así lo hizo y ahora ustedes van a ver. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bien, aquí están los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País, que destaca hoy en su portada: los países ricos imponen más limitaciones a los no vacunados. La Fiscalía investiga el aval público a excargos de la Generalidad de Cataluña. Bueno, y aquí tenemos también la fotografía de portada para el diario El País. Golpe de calor para los tenistas. Carlos Angulo, seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Por su parte, el diario El Mundo titula que el gobierno amenaza con quitar fondos a las comunidades autónomas críticas con el reparto. En Cataluña, Montero ofrece perdonar los 1.024 millones a la Generalitat si esta apoya a los presupuestos del año 2022. En deportes, Hugo González se encuentra fuera de la final predilecta y deja una duda de si estos podrían ser sus últimos Juegos Olímpicos, mientras que entre otro de los titulares, las secuelas del caso Nazar y la jaula que oprime a Simone Biles pone en duda acerca de la presión en la que los atletas de élite se encuentran establecidos durante toda su carrera, al igual que se habla del aniversario número 40 de lo que fue la boda del siglo. El día de hoy se están cumpliendo 40 años de la boda entre el príncipe Carlos de Inglaterra y Lady Di. Vamos al otro lado del Atlántico para conocer los titulares de la prensa, a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Mucha atención. La actualidad de América Latina. Repaso de la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina, que destaca en su portada: tras un ultimátum del presidente, Rossi se va del Ministerio de Defensa. Castillo anunció en Perú el servicio militar para jóvenes sin empleo ni estudio. Fotografía de portada: la primera medalla argentina fue para Los Pumas. Y seguimos, Carlos Angulo. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula